Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para este micrófono, es un corto viaje saliendo desde mi casa. Pero en realidad es un viaje que se extiende y se extiende al, como en todo estudio, al iniciar, al poner rec y empezar a grabar. Porque en este micrófono en realidad se multiplica, en realidad este micrófono son dos micrófonos. Son dos micrófonos, es el encuentro de dos voces. De en realidad dos voces que en realidad son oídos, voces y oídos que nos definimos, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, como dos escuchas, dos degustadores, dos, diríamos palabras más de barrio, pero me contengo por ser el comienzo del programa. Y cuando digo programa, hablo del Margen Sonoro, que en realidad de pique en realidad es un encuentro. Y ese encuentro ponemos rec y nos vamos de viaje. El viaje hasta acá fue bastante corto esta mañana. Pero quién sabe a dónde puede llegar Ernie. Ahora empieza. Ahora empieza el viaje largo. Ahora empiezan los múltiples viajes de acá para allá, de acá para allá, de tiempos, de todo un poco. En esta cosa que es como el encuentro de dos ratones de sonoteca. Porque bueno, a veces son discos, a veces no son discos, a veces son anteriores al disco, a veces son posteriores, a veces son otros formatos sonoros. Pero bueno, sea como sea, se trata de eso, de hurgar. ¿Hurgar en qué? En el margen. ¿En qué margen? Y en lo que no está de moda, en lo que va quedando, en lo que va quedando ahí apilado en la memoria colectiva, en aquello que se nos perdió de vista y era algo que escuchábamos tanto y lo perdimos, o algo que nunca escuchamos hasta que lo encontramos y estuvo perdido para nosotros y a veces sí, para buena parte de la gente que uno conoce, está perdido. Y a veces, como en este caso, para empezar, que tiramos una al vuelo, sí, algo que en realidad puede ser, se puede decir que está de moda en cierta 2023, hablamos, 2023 es ahora, es hermano. Ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. Y vos decís... ¿Estamos a cuánto? Estamos 4, 24. Casi 5 meses va a ser del 23, así que... No, 2000, claro, a 5 meses del año... Del 23, 20. O sea, estamos en nada. En nada. Y vos decís, pero a su vez, para mí particularmente, estaba en un margen que decir, yo no había escuchado esto. Y y me pareció lindo... Para empezar hoy el programa, número 153 que estamos. 153. Estación 153, señor. ¿Qué numerito? Conductor. No, y primero, una persona de 21 años, estamos hablando de una mujer argentina. Sí. 21 años. Así, nació, bueno, en el siglo XXI. Vos sabés que eso es lo que me puse a pensar, digo, esta claro, persona nació en el siglo XXI. Sí, sí. Eso que... Que bueno, que pasa a ser en este... Pero claro, eso es bastante obvio. Decir, sí, claro, vamos a 24 años del claro, siglo. Pero por otro lado, ¿con qué nivel aborda? Porque vos decís, claro, es una persona de una determinada generación, todos nuestros prejuicios afloran. Claro. Y uno dice, debe hacer esto, debe hacer lo otro. Todo. Ella, evidentemente, no lo sé, pero debe haber crecido en una familia medio especial en cuanto a su escucha. Ajá. Uh-huh. Y se larga de lleno al folclore de su país. Se va por ese lado. Se va por ese lado. Se presenta, no tengo bien claro cómo le fue, creo que no le fue muy bien. Se presenta en esto de La Voz, no sé cuánto, en Argentina, viste, La Voz. Sí, no, sí, no, no tengo mucho, sí, no tengo mucho datos. ¿Viste? Uh-huh. No me pareció tampoco lo relevante. Lo que me pareció relevante es que la escuché y dije, qué madurez que hay acá. Yo no podía creer, de decir, me fui a fijar, porque la veía una tipa tan joven, claro, para abordar, en este caso, vamos a escuchar ya de pique, algo que es un clásico del salteño argentino, uh-huh, el folclore de, del folclore de Falú y de Castilla, que son plumas y sí, cuerdas, sí, de bien salteñas, así. No te puedo olvidar, es una zamba. Uh-huh. ¿Y con qué madurez? Una mujer, aparte, que toca... Su instrumento que hace, me parece que toca lo suficiente como para acompañarse ya sola y ya hacer un universo. Con 21 años, con esa madurez, vos decís... no, yo le tengo que mirar el pasaporte porque no le creo. Claro, no le, hay algo no que... le creo. Pero claro, es, pero también es esto, ¿viste? De, la condensación de mucha tradición, ¿no? Mucha tradición, mucha tradición y poco, ¿viste? Como estar. Yo creo que lo traje y dije, esto está. Y ella lo va diciendo en su. Porque tiene una contundencia al expresar. Ya vamos a escucharla, ¿no? Porque yo estoy haciendo sí, mucho sí. preámbulo. No, pero. Pero por otro lado, es decir, escuchar que por otro lado, podía haber sido. Ella misma a veces está como justificando decir, bueno, me sale así. Porque yo estoy ubicada, porque le dicen, te sale cosas como de otro tiempo. Claro. Pero es hoy. Pero es hoy. Y lo más interesante que está pasando es que mucha gente de su propia generación le encanta eso también. Sí, sí. Digamos que tiene un color nuevo sí. en un contexto total, en que eso ha como sí. desaparecido de esa manera. Sí, seguro, exacto. Digo, recordemos, buena parte del folclore y del folclore argentino ha sufrido un proceso de ha tenido un proceso de renovación sí, en sí. el cual muchos jóvenes de alguna manera aggiornaron un poco las formas del canto, algunos instrumentos, algunos ritmos, los aggiornaron. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos viven en otro tiempo, porque son de otra sensibilidad, no sí. son de la sensibilidad de 1970, no, son de esta. Ahora vamos a escuchar, hasta el propio sonido de la grabación es tan perfecto, claro. digital diríamos, uh-huh. que claro, se contrapone a cosas que uno escuchaba hace 50 años. Exacto, entonces pero hay como una novedad. Ya aunque hiciera exactamente lo mismo, ya es distinto. Como. Sí, sí, hay como una novedad sí. de eso que es hoy, refiere a otro tiempo que ya no está tan presente. Exacto. ¿No? Es decir, exacto. Si uno escuchara tocar al mismo Vasco en algunos instrumentos modernos, sin duda sería una novedad. Para él más. Porque ni siquiera afinaba como afinamos nosotros. Pero en ese proceso es claro que eso que ha perdido lugar también aparece como una novedad. Aparece como una... Y de hecho es lo que uno descubre, ¿no? Sí. Lo que uno se asombra cuando encuentra algo y dice, yo esto en mi contexto no lo tenía. No, y a mí, vamos ya mismo a escucharla. Sí, digo, sí. A mí lo que me pasó es cuando escuché cerré los ojos, como siempre hago, y dije... Yo esto nunca lo escuché. Claro. Aunque esté haciendo una zamba que... Aunque esté haciendo una zamba que uno conoce de memoria y lo que uno quiere. Pero nunca lo escuché de esa manera. Forma. Porque... Y por esa maravilla también de la voz humana, que no es solo la voz. No, hay, no. Hay toda una... Bueno, vamos hacia con esta buena noticia, por lo menos lo fue para mí, espero que lo sea para ustedes. Ella se llama Maggie con doble G. Maggie. Que debe ser Magdalena. Sí, seguramente. Maggie, así, ¿no? Uh-huh. Maggie... Cullen con doble L. Cullen con doble L. ¿Está? Maggie Cullen. En este momento, ni voy a entrar en todo eso, es decir, es un boom. Ella en cuanto que... Sí, sí. empecé a descubrir que ella... Claro. Por otro lado, vos decís que se lo merece por completo, pero digo... La novedad tiene eso, digamos. Sí, es la novedad. Es un periplo, si tú estuviera con ella enfrente y estuviera hablando, es decir, es un periplo muy difícil porque... Esto tienen estas sociedades que estamos viviendo hoy en día, sí, que te sí. abren la puerta a decir novedad y la semana que viene está. Exacto, así como entraste, saliste, porque hay otra sí. novedad otra y novedad. Lo siento. Pero pero me parece que esto es mucho más que una novedad. Sí, sí. Y bueno, la novedad o arando el porvenir con viejos bueyes es el margen sonoro también. También. Por y supuesto. Y el tema se llamaba. Y el tema se llama No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. La zamba No te puedo olvidar. Bien. Thank you. te puedo olvidar. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejanos se van por la calle donde miramos herido el cielo crepuscular. Alumbraba tu voz nuestro paso en la noche clara, llena de ti, y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño, y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando el lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar. Ando sola en la noche, siempre buscándote. A la orilla del mar dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresarás. Yo busco un olvido, ay, con mi sombra me quedaré. Una muy disfrutable versión de una mujer que hace un canto muy melodioso, muy diferente al canto tradicional, más cuadrado, por decirlo así, del folclore. Cuadrado en el sentido de que ya está estipulado cómo sí, es sí, el fraseo. Sí, sí. Sí. Y el color de la voz es un color de voz vieja. Completamente. ¿No? Y mucho está, mayor de su edad. ¿Sabes a qué me suena también esa cuestión de decir? Cada palabra que estoy diciendo la estoy sintiendo. ¿No? Sí, sí, tiene una cosa. Que digo, no es esa cuestión de decir largo como si fuera. Que es muy común en esa forma. Repito la canción y nada más que. Sí, estoy leyendo la letra y le meto. En el mejor de los casos me regodeo de mi voz y de lo que puedo hacer, pero. No, y aparte es una mujer que cuando mete garra en los temas medio festivos, uh-huh. te parte la oreja. Sí, sí, tiene. Pero tiene. Tiene toda la. Yo creo que lo tiene. Después vi. Bueno, toda la impronta emotiva y emocional. Hoy vamos a hacer otras cosas en el programa porque Yo por lo menos traje la mochila, no, pero... amigas y amigos, y querido Ernie, una cosa. Traje la palabra sería familias. Está bien. Traje familias en la mochila, no solo músicas. La verdad que es impresionante, impresionante. Y si rearmonizara diferente el tema, es como una Eva Cassidy del folclore. Bueno, viste, ¿no? Es como, claro. Porque en verdad ella hace una versión bastante diferente de lo habitual. En el canto. Sí, sí, sí. La sí, música sí. No cambia mucho la armonía. No, y no se toca de la misma manera porque ella hace otro fraseo. Entonces en esta hay que versión para mí es de lo menos interesante todo el arreglo y todo. No, es como. Claro. Te acompañamos, te sostenemos. Te sostenemos. Nada más, le damos ahí un colorcito en algún pasaje, pero sola, vas vos. Con su manera de tocar, de guitarra y todo, cuando estás sola, hasta me parece que va mucho más. No va tan con el gusto del entorno, me imagino, pero es interesante, como para decir, no, muy interesante. Me abrió la oreja un poquito. Muy interesante, además que uno la desconocía, digamos. Yo, entonces tiene esa cosa de, mirá lo que alguien anda haciendo. Sí, sí, y me encantó porque son esas cosas que te llegan porque dijiste, ¿eh? ¿Qué es claro. esto? Yo me voy a ir a otra mujer... Y del folclore, pero mexicano. Bien ahí. Parece como armado, pero repetimos. Sur, norte, norte, nadie sur. Nadie sabe lo que trae el otro, ninguno de los dos sabe. Así pasajeros que solo, con destino a México. Claro, solo se pegotean estas canciones. Sí. Usted llámele casualidad. Yo diría, ellas se entienden. Ellas se entienden. Ellas aparecen en orden como tienen que aparecer. A veces no, pero en general. Una serie mexicana del 2023. Que se llama El Gallo de Oro. 2023, aparte. Sí, estamos en el año. Estamos en el año. se llama El Gallo de Oro. ¿Ah? En verdad es una buena telenovela mexicana. Hecha a partir de un cuento de Rulfo, de Juan Rulfo. Y hecha estéticamente bajo los parámetros de las series actuales. ¿No? Entonces, y es sobre un México de los 40, 30, México profundo, con lo cual recupera de alguna manera un tono muy moderno, está sobre una realidad muy tradicional, entonces lo hace de una manera bien diferente. Es bien interesante como está hecho, porque atrapa visualmente. Qué interesante. Atrapa, ¿no? Sí, sí, sí. Y si uno mira bien. Es una telenovela. Es serie. Pero básicamente es como una buena telenovela mexicana. Tradicional. Así. Tradicional con menos actores y un libreto más ligado a, bueno, ese mundo mexicano. Imagínense los pueblitos perdidos de los 40, ¿no? Guanajuato. Peor todavía. Por ejemplo. Sí, situaciones... La verdad que impresionante. Sí. El personaje femenino se llama, además del nombre que tiene el personaje, se le apoda La Caponera. La Caponera tiene varios... tiene un sentido que tiene que ver con los gallos, porque es el lugar donde se guardan los gallos capones para la riña. Que son para pelear. Para la riña. Que tiene que ver con la historia. Pero también se le llama caponera a aquella mujer que no se ajusta ni acepta mucho los estándares que le imponen de la feminidad y que el machismo impone. El machismo, ¿no? Obviamente. En México, ¿no? Imaginemos. Entonces, este papel lo interpreta una actriz y cantante mexicana que se llama Lucero, o por lo menos así se la conoce, ¿no? Lucero, que nació en el 69, que de chica empezó a actuar, que siguió actuando incluso en muchas telenovelas que llegaban a distintas partes de Latinoamérica, acá también, pero ella también es cantante. En el 2012 editó un disco que se llamó Un Lujo, porque es Lucero, por un lado, y Joan Sebastián, porque es sin tilde. Joan Sebastián es un músico mexicano, muy famoso en su momento, pero que hace unas cosas más ligadas al, es decir, a veces levanta motivos. Es el de 25 rosas, te mando estas 25 rosas. La tengo, pero está en mi margen. Sí, es algo que cuando uno lo escucha enseguida. Ahí está. Con unos sonidos de sintetizadores y de teclados muy de los 70, de los 80 y los 90, que es como, por Dios, saquen eso. Y él tiene una cosa muy pop, pero es como un pop, de esos pop que en virtud de darle en esto la derecha, el pop norteamericano, uno traduce como un falso pop. No, esos sonidos que no. En fin. Pero es un autor de renombre, de una trayectoria importante. ¿Qué nombre en particular? ¿Juan Sebastián? Joan Sebastián. En verdad él se llamaba Juan Manuel Figueroa Figueroa. Y le dijeron, no, mirá, vamos a cambiar el nombre. No, pero por Johann Sebastian, ¿no? Digo, hay algo ahí en eso. De... en verdad, ahí era Juan Sebastián, pero él creía mucho en la numerología y una hermana le dijo, no, ponete Joan porque Juan no tiene tanta suerte. Mirá, como los... ¿Cómo hacían los faraones? Claro. que iban a hacer toda la consulta. No tiene no vas a tener tanto éxito. Llamate Joan. Bueno, me voy a llamar Joan Sebastián. Vamos a poner Joan Sebastián. Por ahí quedó. A ver, exitoso al punto de que tiene 7 Grammys latinos, ¿no? Renombre. El estante de la biblioteca. Se está arqueando, ¿no? Ponele algo en el medio porque se cae. En ese disco, ella hizo una versión de este tema, porque todas las letras eran de Joan Sebastián. El tema es una especie de música folclórica que ella canta, pero realmente. La versión que hizo en 2023 para la novela es infinitamente superior que lo que hizo en ese disco. ¿Por qué? Las razones podrían ser varias. Una de ellas es que consiguió a alguien con oído que le dijo, hace esto que va a quedar muy bien. Mira. Cuando ella cantó en ese otro disco, también puede pasar de que de alguna manera... acompasar a su estilo con el de Joan Sebastián, ¿tá? Para no quedar tan diferenciados, porque en ese disco cantan 3 temas uno, 3 temas el otro y 4 temas que son a dúo. Este tema ella lo canta solo en ese disco, a sola, y lo vuelve a grabar para esta novela y hace una versión mucho mejor. Porque uno se va a escuchar en la tonadita típicamente mexicana. Sí. Va a escuchar unos momentos de quejiditos de la voz, pequeñas mordiditas que son preciosas. Como aparte quedan. Lo estás definiendo como lo definían mordiditas. ¿No? Mordiditas, porque con es ese, algo con como, ese diminutivo. Hay una cosita que pasa así, pero uno dice, ay, esa inflexión que le diste acaba de hacer eso esto. Eso es lo que hace el milagro. Exactamente. Sí. El tema se llama Jardinera, así que vamos a escuchar a Lucero cantando Jardinera, que es uno de los temas principales de esa novela y que presenta un poco el estilo de La Caponera. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Cómo empezamos hoy? Esa comunicación México. México. Y en realidad sería... Salta México y sí, Salta México, el folclore, digamos. Total. Vamos con Lucero, ¿no? Vamos con Lucero. Jardinera, entonces. Y ahora sí, ya llegó la caponera, pues. ¡Vámonos! Dice aquel chito viejo que el que no enseña no vende, corazón cala parejo que el dichito a nadie ofende, no te hagas ciego ni sordo y ya enseña lo que traes, pa' que el pavito esté gordo hay que echarle mucho maíz, pa' que el pavito esté gordo hay que echarle mucho maíz. vendo flores. Caponera soy en cuestión de amores. Sé que les gustan las rosas, margaritas y azucenas. Claro, porque son bonitas, son frescas y están re buenas. Pero si he de ser sincera, el que quiera esta flor tiene que tener cuidado y cortarla con amor. Tiene que tener cuidado y cortarla con amor. Así mero, con cuidadito, con cariñito, mi rey. Dice otro dichito viejo que el que persevera alcanza. Y si la potra es arisca, con cariñito se amansa. Ya cuando menos lo esperes, galopando andarás. Sobre los lomos de un sueño sigue soñando y verás. Sobre los lomos de un sueño sigue soñando y verás. Y por ahí les voy repartiendo flores. Caponera soy en cuestión de amores. Y por ahí les voy repartiendo flores. Caponera soy y de las mejores. Bueno, por algo venimos al margen, ¿no? No a otros lados. No a otros lados. Venimos, fíjate, a asombrarse un poco. Acá siempre hay sorpresas. El Gallo de Oro, serie mexicana, una intérprete estupenda, porque ella, la gracia que estaba comentando, le sale natural esa gracia. La gracia con que hace el personaje, que tiene que tener esa gracia. Sí, que no ella necesita lo hace, ni gritar. No, ni nada del estilo. Si ustedes ven, en verdad, el truco está no tanto en llegar a tonos altísimos y hacer no sé qué, sino simplemente en... a la rigidez con la que se podría cantar, agregarle esa sutileza y encanto propio de la ironía, del juego, del encanto. Y claro, y queda en esas letras o esos sonidos que suben y bajan, pero de una manera muy particular. No, muy particular, ¿no? Y que... muy natural. Muy natural también. Y donde la interpretación hace al tema. Totalmente. Porque hace al tema totalmente. Totalmente. Porque vos decís, acá no hay, no importa, sí, está más cuadradito, como es siempre la... como eso, es el folclore, pero es lo de menos. Sí, lo el menos. Encanto que ella le da rompe esa rigidez. Rompe esa rigidez, ¿no? Claro. Pues si uno mira la guitarra atrás o el guitarrón, está monótonamente tocado, pero está bien, como tiene que ser así, sí, porque tiene que sostener, claro, eso. Tiene sostener eso. Y buena parte de la música popular consiste en ritmos, cuando es muy tradicional, no las canciones que se hacen de autor, sino cuando son muy tradicionales, muy monótonas en términos de música, porque ahí no está el punto. A veces para los músicos es lo más difícil de interpretar bien, en cuanto a decir, siempre hay el ser humano trata de tener como un lucimiento individual. Exacto. Un color particular. Y vos decís, no. Ahí, cuadradito, no te necesito. Me decía lo que resalta sea otra cosa. Saludaba a un amigo percusionista que tocaba en la banda sinfónica de Sergio Tulbovich, que decía, tocar el bolero de Ravel todo el tiempo es a veces de lo más difícil. Todo el tiempo el todo el tiempo haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo y que no te vayas del juego. Que no te vayas del juego. No, para me pongas más ánimo en esto y le des más sutileza. No, necesito que sea así, siempre igual. Eso, dadas nuestras costumbres, dadas nuestras maneras de entender la música, de entender el papel de los músicos, etcétera, siempre pedimos como esa cosa del riff rockero, ¿no? Una digitación interesante. Sí, necesito que le des un color. El color está en otro lado. Está en otro lado. Exacto. Bueno. Empezamos el programa con eso, con estas mujeres, una en el sur, otra en el norte, de una forma... está, como siempre, trayendo cosas nuevas por un lado, pero aparte del 2023. Ambas ahí. Y bueno, y yo les comenté en realidad que traía en la mochila algo de familia. la palabra sería esa, el título que traía en la mochila, es como una etiqueta que tenía, venía pegada ahí. Familia. ¿Qué pasó? Voy a hacer referencia al margen sonoro, si me permiten las y los oyentes. Si me permitís, Ernie, vamos, ¿qué?, a hacer referencia a otro programa. Sí, en un programa anterior, no hace tanto, escuchábamos a El Cigala, a Diego El Cigala. Sí. Él con su Bebo Valdés. Con Bebo Valdés. Ese era el nombre del pianista. Bueno, precisamente. Fui a él. Ahí está. Porque, claro, tocaba con Bebo Valdés. Nosotros lo escuchábamos con diciendo, una cosa es El Cigala y todo, y otra cosa es con estas manos. Con estas manos. Este porque tipo, no suena igual sin piano, sin esa forma de tocar. ¿Y qué pasa? Claro, Bebo Valdés, yo dije, no, pero Bebo Valdés no debe ser, debe ser Chucho Valdés. Claro. Dije yo en mi ignorancia. Y era otro. No. Ah. ¿Qué pasa? Chucho Valdés, claro, porque yo decía, Chucho Valdés es el fundador de Irakere. Ajá. Del gran grupo que ya escuchábamos acá, sí, de cubano. Pero ¿qué pasa? Claro, Bebo Valdés es el padre de Chucho Valdés. ¡Apa! Entonces, padre e hijo se me juntaron. Claro. Y discúlpenme los eruditos que están escuchando del otro lado y dicen, ¿cómo se te va a juntar burro, eso? ¿Cómo no vas a saber que Bebo Valdés y Chucho Valdés son padre e hijo? Es más, Bebo Valdés se fue de este plano en el 2013, creo, 2014. Chucho Valdés, su hijo, tiene 82 años en este momento. Pero encontré, debe haber muchos más, ¿no? Pero encontré un registro que me encantó, que se llama Tres Palabras, que son uno frente al otro, tocando los pianos. Los dos pianos. Los dos. ¿Ya? Y bueno, vamos a escuchar esto, sí, que son, claro, dos pianos, padre e hijo, hijo y padre, como cantaba Cat Stevens, ¿no? Father and Son. Pero cubanos, ¿no? Y esas cuatro manitos, ¿cómo se entienden? Hace un buen rato. Hacen magia, ¿eh? Y hacen esto, que no es una palabra ni dos, es tres palabras. Thank you. Qué pieza bonita y qué encanto para tocar, ¿no? Esta gente que te gasta el piano parejo porque trabaja en todo el teclado sin mayor problema, va, viene, y con una dulzura, con un encanto, con un swing bien impresionante. Ni una mácula de tensión. No. O sea, hay tensión, por supuesto, musical y... Sí, pero ellos están distendidamente tocando. Hay un diálogo muy amable. El tema tiene una armonía ya de por sí evocativa. Encantadora, sí, tiene una cosita encantadora. Hay algunos pasajes donde se nota más. Sí. O sea, hay algún, evidentemente, alguna tentación de hacer bastantes notas y eso, pero en realidad, bien, todo musical, como decís, no saco nada, deja todo así, así, porque en verdad siempre están dentro de la armonía del tema, no es que hagan cosas aparte, demasiado por fuera de eso, pero curioso, pero es muy siendo lindo. Padre e hijo, y esa relación, ¿no?, a través de la música. Totalmente. Como que vos decís, para quienes somos, no sé, padres y somos hijos, y todo eso. Es encantador, digamos. Decís, palo, qué... Encantador, aunque más de una vez... Qué vida ahí, ¿no? Claro. Ya solo para vivir esos momentos, ¿no? Aunque más de una vez les habrán gritado, pueden dejar de tocar que quiero dormir un poco. Me imagino. Pero, me ¿no? Imagino. Porque, claro, esas cosas le deben haber pasado... Chucho, hasta... anda a dormir. Claro, deben haber pasado hasta abajo. Sí, pero... Sí. Pero realmente esa conjunción que logran es brillante. Y bueno, estamos en un lugar, es Argentina, bien profunda, México, Cuba, cuando no. Y yo ahora me voy a ir a Italia. Upa, pero me voy a ir a Italia con un teclado sin palabras. Así que seguimos como en el... ¿Un teclado sin palabras? Sin palabras, un teclado. Teclado. Simplemente, así como esto tocaron el piano. Sí, va, no. Digo teclado porque es justo el antecesor del piano. El pianoforte. El pianoforte. ¿No? ¿El clave? ¿Un clave? No. No, porque está... Ah, el pianoforte. Claro, está el clave, el pianoforte y el piano. Y el piano. Las diferencias. Las diferencias son que en el clave, la cuerda... Cuando uno pulsa la tecla, sube una madera generalmente que tiene en el extremo una púa de metal. Exacto. No tiene una punta, es decir, tiene como un conito o algo de ese estilo, depende cómo sea fabricado. Es una púita. Antes una púita. Era picos de pájaro. Ah, antes decían, exacto, se inició de esa manera. Entonces, eso toca la cuerda y en esa percusión... Sí. Que hace, el piano es un instrumento de percusión, es cuerda percutida. Entonces, cuando hace eso, suena. En el clavicordio, como las cuerdas, la construcción de las cuerdas más el metal, hacía que el sonido fuera muy chillón, por decirlo así. Sí, ¿no? No, muy no tenía la gama de posibilidades. De posibilidades. Entonces, claro... cuando uno escucha un clave, siente como una cosa más... Sí. No es un sonido que dure, y es un sonido más el staccato, digamos. Nos pasa cuando escuchamos gente que habla con una tonalidad siempre igual, ¿no? Claro. Viste, personas que están constantemente... Exacto. Tiene poco juego, digamos. Para meter un poco la actualidad de... ponele la imagen del gobierno argentino, de claro, Adorni, no claro. sé si lo escuchaste. No, no. Cuando sale a hablar es... Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Al mejor estilo Pablo Neruda recitando poemas. No, ese es un clásico. No, ese. Pero como la quise. Uno hubiera querido no escuchar. Pero bueno, entonces, en ese teclado querido que Pablo. Suena así, que uno dice, tiene un sonido muy monótono respecto de lo que uno valora hoy, están las sonatas de Scarlatti. O sea, tenemos música absolutamente genial. Pasó para esos gente instrumentos, por ahí, ¿no? Claro, sí. Luego, a alguien se le ocurrió sacar la púa y poner una especie de martillo, a veces en madera, a veces en metal, que golpea la cuerda y aunque sea metal, como no la golpea de la misma manera, con la misma superficie, suena diferente. Claro, claro. En el piano lo que se va a hacer es, a ese martillito se le va a poner una... un, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Una tela, ¿cómo es que sí, se un fieltro, dice? Es. Un fieltro. Que envuelve eso, entonces hace... Lo atenúa y hace más amable. Y lo hace todavía con más posibilidades de tener, ¿cómo es que se llama esto? Matices. Entonces, claro, el instrumento fue variando y fue ganando en esos matices. Claro, ¿qué quiere decir ir ganando en matices? Quiere decir que también hay nuevas sensibilidades, nuevas formas de componer que requieren también o que juegan con instrumentos diferentes. Exacto. Hay cosas que no hubieran surgido si tuviéramos todavía el clave. Hay cosas que no hubieran surgido en el piano si no hubiera estado el clave. ¿Por qué? Y porque cada instrumento tiene su sonoridad y estimula formas de composición diferentes. Ahí está. ¿No? Así que... Stefano Cristofori, en 1700, no podía ser. Se le ocurrió esto, bueno, algunos cambios en el clavicordio y vamos a hacer un martillito que golpee. Esto que parece muy... Ah, ¿y qué cambiaste? Dos cositas. ¿Sí? Bueno, sí, pero dio lugar a un sonido totalmente diferente. Incluso varias producciones de pianoforte fue mejorando con el tiempo, ¿no? Ahí está. Piano fuerte, en verdad significa eso, suave, fuerte. Suave. Porque piano fuerte. Es suave. Piano. Y de hecho le quedó el piano por eso, porque lo que hace es suavizar. Suavizar. ¿Ah? Uh-huh. Este piano fuerte, que va a durar hasta el siglo XIX, porque va a ser la música hasta el siglo XIX, está bien entrado. ¿Cómo es el proverbio aquel? Tano, tano, se va lontano. Lontano. Despacio, suave, suave, se va lejos. Piano, piano, se va lontano. Se va lejos, ¿no? Lejos es algo exacto. Así. Exacto. De a poquito. Pero claro, inventado el pianoforte en 1700, la primer partitura específicamente que menciona ser hecha para pianoforte, mirá, aparece en el 32. ¡Opa! Es un conjunto de sonatas dedicada a su Alteza Real, el Serenísimo Don Antonio Infante de Portugal, y que las firmó Lodovico. En verdad, hoy el nombre se conoce como Ludovico, pero él firmó ahí como Lodovico Giustini de Pistoia, ¿no? Porque era ahí donde él era oriundo y luego va a ser organista real de ahí. Las sonatas hechas por Ludovico, como dijimos de decir, Giustini, se llaman Sonata da Cimbalo di Pianoforte. Detto vulgarmente di Martelletti, es decir, el címbalo, el címbalo, el clave, pero de suave y fuerte, o dicho vulgarmente, de martillitos. De martillitos, ¿no? Martelletti, qué bien que suena en italiano. Martelletti. No, esa cosa de los martillitos. Claro, pero casi que es un nombre de una pasta, ¿no? Totalmente. No. Impresionante. Los Martelletti. Abuela, voy a hacerte los Martelletti. Impresionante. Sí. Es decir, un clavicordio con suave y fuerte. Sí, sí. Y vamos a escuchar a Andrea Cohen tocando la sonata 1 en sol menor, opus 1, el primer movimiento, que se llamaba esto, de la primer partitura para pianoforte. Pero, este programa queda feo decirlo, pero el programa hoy estamos de fiesta totalmente. Pero pará, me trajeron un programa gourmet, está saliendo. Totalmente. Tenemos que descubrir la primera partitura de piano, pero estamos en eso. Qué bueno. Así que nos vamos al año, entonces. 1732. 732. Tocado en un instrumento reconstruido. Reconstruido. ¿No? Porque los pianofortes ya no se construyen. Claro. Entonces, en un piano, yo no sé si está reconstruido o es uno de los que perduraron, de los pocos que perduraron de 1720, de 1720, de la producción de Cristofori, hay algunos que andan por el mundo. Dicho sea de paso, de los que conozco nomás, o sea, de lo poco que conozco acá en Uruguay, hay un clave que se puede ir a ver y a escuchar de vez en cuando en el Anglo. En el Anglo, exactamente. Pero viste que quedan, están marcados. Están como, exacto, queda uno en... No lo va a encontrar, querida y querido oyente, en el Google Map. No, esto no lo va a encontrar, no, en el Marcos Solís. No lo va a encontrar, y tampoco vaya al shopping a pedir el pianoforte, no, porque no, piden, no lo, va a haber. Lo van a mandar a la casa donde venden los sintetizadores. Sí, seguramente. Que es lo más parecido que uno puede conseguir al sonido, porque seguramente el sonido sintetizado lo puede conseguir o lo puede, se puede reproducir. Pero en este caso Andrea Cohen toca un forte piano hecho como Cristofori lo hizo en su momento. Bueno, y la verdad que ahora nos transportamos, porque el instrumento te transporta... Te transporta a otro lugar, ¿no? Esas a otro tiempo. Lo que debían ser. Y varias cosas, ¿no? Porque el instrumento, sin duda, no es un piano. No es un piano. No es un piano. Tiene momentos tiene que momento, hay ¿no? algo del golpe del piano, el sonido metálico. sonido metálico. No, no hay vuelta del clave, era un clave mejorado. Se nota que es más rígido y todo, pero tiene un encanto de y está, evidentemente con esta obra. Decíamos al principio que tiene algo como de esa cuestión medio de cómo uno ve la música del Río de la Plata tanguera. ¿Cómo tiene raíces en todo esto? En todo esto. Ahí le falta. El lloro brasileño. Claro, Brasil, es como hacerlo en otro tiempo, pero estás ahí. Ahí. Si hubiera estado sentado Aníbal Troilo escuchando, decía. Préstamelo un minuto. Pibe. Claro. Acompáñate de esto, bien. Impresionante. Bueno, la verdad que un programa, como decíamos, siempre es un gusto. Y un gusto muy a querer degustar más justamente el Marqués Sonoro. Y además una rareza porque no rareza, suele ser una pieza muy conocida, muy extendida. Porque, bueno, no tiene nada musicalmente llamativo que la haga perdurar más allá de que es la primera obra para el pianoforte. Totalmente. Pero bueno, nada. Mirá, y bueno, vamos a hacer un ping-pong ahí, Italia-Brasil. Brasil, bien. En realidad... No tengo tampoco mucha información de lo que ni tiene mucha presentación. Lo que viene ahora es simplemente algo totalmente actual, una intérprete que desde muy niña destapó ahí en el cancionero brasileño como intérprete especialmente. Por lo que entendí, por lo que leí, ella participa también esto de los programas hoy en día, que son televisivos, y tiene su repercusión y eso le permite viajar sobre todo a países como Noruega, a audiencias muy diferentes. Muy diferentes. Claro. Sri Lanka. No necesariamente... No, ahí está. Audiencias asiáticas, claro. Multitudinarias que degustan también esta música, que se entienden con esto que es Brasil. Entonces vamos a escucharla a ella. Me pareció un registro que está muy interesante, que es... Está cantando acá un tema que se llama, es un clásico brasileño, se llama Conselho, Consejo. Ajá, sí. Y lo canta con un cavaquinho que toca, un instrumentista que toca con ella, que por lo menos en el video no estaba mencionado. Es Nanda García. Nanda García se García, llama. García, digo, no lleva acento porque en portugués creo que García no lleva. No, acento. Claro. Nanda García sería. Ahí está, para Nanda nosotros. Debe ser Fernanda, ¿no? Fernanda, evidentemente. Seguramente. Esos son los datos. Concelho, L-H-O, sería al final. Y es esto nomás. Es ese Brasil, pero un Brasil de exportación, porque van a escuchar que tiene esa cuestión de que, bueno, los asiáticos se ve que les gusta mucho esta música. Claro. Y ella tuvo la posibilidad de hacer bastantes giras al respecto. Y bueno, y por otro lado, me parece que tiene un parentesco. Vamos a escucharlo ahora, pero un parentesco muy grande con otras intérpretes de Brasil. Para los oídos, ponerle uruguayo sería decir, bueno, sí, de esto Brasil hemos escuchado mucho, así. Claro. Me imagino lo que debe ser en ese mundo asiático. Claro, que no tiene las mismas llegadas que uno tiene porque está mucho más cerca, porque hay una tradición de encuentro y desencuentro con Brasil, históricamente, que no es la que puede tener un país de Asia. Entonces, claro... Pega diferente. Y lo último es lo que sí leí en alguno de los comentarios que encontré, porque no encontré biografía de ella ni nada, sino que simplemente sí encontré comentarios que ella, un poco la diferencia la hace en cuanto a tener muy vivo ese folclore brasileño. En este caso está el cavaquinho, esa pequeña guitarrilla, ese pequeño instrumento. Sí, está entre el ukelele y la guitarra. Ahí, una cosa así. Como ahí va. Que se mueve en esa dimensión. Pero vamos a escucharla muy cortito el tema. Y el cuatro, ¿no? Que también el anda... El cuatro, todo en Latinoamérica hay varios instrumentos. Hasta el mismo charango tiene parentesco con eso. Tiene todos parentescos por ahí. Son como versiones de... El tres en Cuba, bueno, ahí hay una cantidad. Pero en este caso es Brasil... Ese Brasil que uno puede imaginarlo ahora que hablamos de audiencias en 1732, que es lo que traía. Imagínense en Asia escuchando esto de música brasileña y el mundo se ha achicado en ese sentido. Vamos entonces. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. pra quê se lamentar? Se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar pra quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Ah, o meu conselho é pra te ver feliz. El cavaquinho es básicamente un instrumento rítmico, es decir, más que hacer algún punteo de vez en cuando, se especializa en eso, en la rítmica, en mantener un colchón atrás que lleva al ritmo. Uh-huh. En ese sentido, si uno mira la impresionante voz de Nanda García, no importa si está o no está. Sí, no importa. Sí, este, sí. Decí que te dejamos entrar, pero claro, no te necesito. Porque a veces hay músicas, hay cantos que necesitan la música para apoyarse, pero ella no necesita eso. También cuando uno escucha el cavaquinho, piensa en, claro, esa natural forma aguda de cantar en la música brasileña, ¿no? Porque también ciertas sonoridades hacen que la voz se vaya en ciertas direcciones, sí, ¿no? Sí, pero ella mantiene, a pesar de esa cosa muy brasilera, del canto brasilero, en que mantiene un grado de sutileza, delicadeza, encanto, que muchas veces no se logra con quienes hacen agudos. Totalmente, ¿no? sí. Que se les va la fuerza en mantener el agudo. No, lo que pasa es que a ella le sale natural. Y no puede jugar. Y a ella le sale muy natural. Y claro, eso da un encanto, y hoy un juego. Estamos conducidos, sobre todo en estas mujeres, que fíjate, la mexicana Lucero, esta Nanda, brasileña, argentina, Maggie Cuyen. Fíjate que todas tienen, guardan esa cuestión de. No están presionando, no están poniéndose en un lugar. Yo creo que también hay una cuestión también anterior, que es, yo habito este lugar en el sentido de lugar que me toca. Pero además no hay... Y no lo esfuerzo. No hay intento, de hecho se muestra mucho en la música, no hay intento de impactar. ¿Ah? Bueno, ahí está la clave. Y en el resto de la canción tampoco hay un intento de impactar. Yo no te voy a mostrar ninguna habilidad especial. Mirá lo que logro subiendo, bajando, manteniendo durante 3 minutos la nota. Y yo no te voy a mostrar nada de esto. Sí. Voy a cantar. Mirá, nada más. Me estoy riendo. Y ya está. Porque me vino una imagen, Henry, que fue. Cuando vos decís eso, que es tal cual, que es nada más. Tonto que querer hacerse, y lo digo nosotros los varones, que toda la vida querer quisimos impactar a una mujer, porque como un monito saltando. Sí, claro. No sea nada, Bonever. Me acordaba de los personajes, algunos personajes que hace Capusotto, ¿no? El actor justamente cómico argentino que tienen que ver con, mirá cómo lo estoy haciendo. Él se ríe mucho de eso. Me estoy haciendo. ¿Viste? Mirá que. Y qué ridículo que queda eso. Qué inútil. Pero, inútil. Ojo, eso pasa en foros donde vos decís. Por ejemplo, yo lo he visto a veces en cantantes. Pero eso mantiene en parte. Cantantes de ópera que son muy renombrados y todo. Sí, sí. Que te están diciendo. Con el gesto, con la forma. Mirá cómo. Mirá cómo yo me pongo acá no y soy. ¿No te impacta? ¿No te impacta? Llegó el tío. Sí, sí. ¿No? Y pasa muchísimo eso. No. Muchísimo. Pasa muchísimo. Y realmente el encanto que logra alguien que no se dedica a eso, se dedica a cantar, sí. Y te muestra en todo caso las sutilezas del tema, no de lo que ella es capaz. Es mucho más interesante. Y bueno, ahí quizás está La música está primero que yo. Eso sí. Es el ego está atrás. Sí, sí, sí. Eso sí. Está, es muy importante. Bueno, nos fuimos, claro. Nos fuimos, como siempre, en un viaje que. Ahora me voy a ir a música orquestal. Bien. En verdad, también tiene canto. Esto se podría llamar del cavaquinho a la orquesta. Del cavaquinho a la orquesta. Del innecesario cavaquinho a la necesaria orquesta. Se trata de un compositor norteamericano de origen asiático. Sus padres son de Hong Kong, creo. Sí. Y me lo sopló Marjon de los Países Bajos. Es un muchacho nacido en el 76. Llamémonos muchachos entre todos, ya que tenemos como esa diferencia. Se llama Christopher Tin, ¿tá? Que para mí es un célebre desconocido. Pero desconoce marciano, como pero es célebre. Mira. Se graduó en composición musical y arte, estudió en el Royal College de Inglaterra, es decir, tiene una formación muy fuerte. Sí. Ganó 2 Grammys. Uh-huh. Y fue la primera vez que música compuesta para videojuegos gana un Grammy. Mirá, ¿no? Qué bien. Con lo cual abrió ahí el espectro. Para videojuegos. Para videojuegos. Con lo cual él abrió el espectro un poco de a qué le prestan oído los premios. Elevó también la vara un poco de la música de videojuegos, entonces es como, bueno, necesitamos como más cuidado, podemos hacer mejores cosas para los videojuegos. Tan entradora aparte, ¿no? Entradora en mil mundos. Exactamente, él trabaja básicamente para videojuegos y a veces algo de cine, pero fundamentalmente videojuegos, compone para eso. Que en principio uno puede decir, bueno, una tontería de... Bueno, en verdad los videojuegos son cada vez más complejos, no solo gráficamente, sino también sonoramente, y eso se acompasa muchas veces con las bandas sonoras que se arman para eso. Ese Grammy que él ganó, lo ganó con un disco que se llama Llamando a todos los amaneceres, que es un disco que de alguna forma también lo marca mucho a él, porque él trabaja mucho esa forma, que es, él toma cosas de todas las culturas, del Bhagavad Gita, palabras frases del Padre Nuestro, lo que sea, y arma una mezcla muy particular. Opa, con voces que son africanas, que son irlandesas, que son, es decir, él busca, conjuga tradiciones diferentes para dar un color y un bien matiz. Bien ecléctico, así. Bien único también, ¿no? Bien, mire, esta mezcla no se consigue si uno no la construye y no la piensa un poquito. Ahí está. Él ganó al mejor álbum de fusión y al mejor arreglo instrumental para una canción. Esa canción se llamaba Baba Yetu, que era de la banda sonora de un videojuego. Y Marjon me pasó un tema maravilloso. Realmente vale la pena escuchar todo lo que hace. Sí. Solo que ese tema duraba como 12 minutos, así que decidí escoger la canción por la que ganó el Grammy, Baba Yetu. Así que vamos a escuchar precisamente con el Soweto Gospel Joy, que ya lo vi. Ah, ya lo escuchamos, pero, alguna vez. Hace unos cuantos programas, pero lo escuchamos. Sí, de la primera época del Sí, creo que fue el primer año por ahí. Pero me lo. Con este coro, y él construye este tema musical que, claro. Tiene una orquestación muy impactante, porque es todo lo que lleva el canto, el ritmo. Luego está la voz, sí, hace lo suyo y lo hace muy bien. Pero lo que lleva el impacto es fundamentalmente la música orquestal que hace, muy particular también. Muy particular. Para, apellido, entonces. Christopher Tin, así, T-I-N. T-I-N, Tin, como si fuera el lata. Christopher Tin. Tin, y este tema que se llama Baba Yetu. Pero vamos. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina Baba yetu yetu liye mjina la kweli tukuzwe Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina Chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu hey. Kama nasi tunavyowasamehe kosea, usitute katika majaribu, lakini utuokoe na yule Nuestro lema es siempre es entre la memoria y el asombro, ¿no? Exacto. Acá en realidad están las dos cosas, porque el propio juego, que vimos algunas imágenes, tiene memoria de civilizaciones. Pero él, ¿sabés qué me hace acordar? O sea, hace una cosa que está recontra bien hecha. Muy bien hecha. Muy bien hecha, sabe con el fin que lo hace y todo, con unos coros imponentes. Imponente. Y me hace acordar, ponele, cuando aquel compositor de Gladiator, ¿no? De Gladiador, Hans Zimmer, uh-huh. y toda esa música así. Pero esto, de hecho, con ese nivel, también con ese nivel, pero me parece como más hasta con más swing en algunos aspectos. Sí, sí. Creo que la mezcla de climas, de momentos que hace, es impresionante. Hay momentos donde él baja un poco la orquestación y deja como un colchón, sí. de notas de cuerda para que la percusión más africana, que es más chica, más pequeña, digamos, claro, que el sonido de la orquesta, y el coro y el cantante hagan todo el clima. Pero cuando mete la orquesta, que es un momento así impactante, es bastante compleja el entramado que pone, porque sí, no sí. es solo una cosa rítmica, no, él mete como varios tipos de niveles de música que no hacen exactamente lo mismo, con lo cual le da obviamente una riqueza en la composición enorme. Entonces, ¿quién está cantando? ¿Es él? No, es un integrante del coro Soweto. Exacto. Que cómo suenan, ¿eh? Es impresionante. Pa, qué color de esas voces. No, no, y si están escuchando el programa con auriculares, escuchen el estéreo que mete ahí. Es eso, cosa, es poner los auriculares, sí, subir, sí, hasta, sí, está que, buenísimo, ¿eh? Hasta el límite de lo que uno soporte, porque es realmente impresionante, sí, sí, lo que logra. Entonces, sabe muy bien el impacto que quiere generar, pero lo hace también de una manera muy dosificada y me parece que ahí va, que muy rica. Hoy estamos con esa palabra que es sale natural. Sale natural. Una música que es, estamos hablando de un holandés que está haciendo música más afro. En verdad es este... ¿Es holandés? No, era norteamericano. Me lo pasaron desde Holanda. Ah, perdón. Ahora lo uní. Este, sí. Que ya dejamos un saludo para quien te lo pasó, que sí, fue... Sí, Marjon, que me pasó eso. Que le dejamos un abrazo agradeciendo la este... Pero realmente está toda esa cuestión de que te le salen natural. Y cuando uno dice música norteamericana, Estados Unidos, no sé qué, hay que ver que ahí es un continente entero. No, ahí es un mundo, ¿no? Un mundo de cosas. No es solo Taylor Swift, ¿no? No. Ahí de todo. Realmente de todo. Realmente de todo. Bueno, nos sentimos en un programa que, como decíamos, no vamos a agregarle más, pero nos sentimos entusiasmados, como siempre, pero un poquito más cuando escuchamos estas cosas. Y bueno, por lo menos de mi parte tengo un último, querido compañero, queridos oyentes, un último, asombro acá, uh-huh. Asombrito sería asombrito. En este caso. ¿Por qué asombrito? Porque el tema se va a llamar Abrojito. Abrojito. Y de Abrojito, ¿de dónde podría ser? Podría ser uruguayo el tema. Sí. Es argentino, ¿no? Sí, también. Más o menos. Son los lugares. Los lugares donde es el abrojo. El abrojo. Y está hablando, ¿cuándo no? Del amor. Y entonces dice, me prendo como a vos como un abrojito. Como un abrojito. Y el abrojo es como una especie de semilla. Es una, claro. Que tiene unas puitas. Unas puitas. Que claro, permite que se enganche al pelaje de los animales, que se enganche a distintas cosas que lo transportan, lo llevan, lo mueven. Que de niños, cuando íbamos a jugar a un parque, uno volvía lleno de abrojos en el pantalón y cosas de esas. Y sacarlos no es tan lindo, porque si se prende, cuando uno lo quiere sacar, eso lastima un poquito con las cubitas. Por supuesto. Y bueno, en este caso, porque decíamos, en la mochila venía esa etiqueta que se quedó pegada en algún aeropuerto que decía familia. Uh-huh. Porque quienes van a cantar acá son desde unas niñas, muy niñas, a alguna adolescente, joven, ajá, sí. ¿Quiénes son? Ya estuvo una de ellas en el principio del programa. Las Cuyen, o sea, son las hermanas... Las hermanas de Mai. De Mai y Cuyen. Mirá. ¿Por qué trajimos también esto? Porque en realidad acá es otra cosa, es otro color, ese color. Y cantan este tema que podrías decir... Es un tema infantil, para nada. Para nada. Está hablando de esa seducción con este encanto y parece que esa familia cantar... Esa familia viene bien. Sí, ¿eh? Sí, estaba la cena, el postre y el canto. Musicalmente viene bien. Sí. ¿Y cómo se presentan? ¿Como las hermanas Cuyen? No, parece como las Cuyen. Las Cuyen, así nada más. Es más, el disco que encontré, que el único disco que encontré que grabaron algo así, es un disco... en una especie, es que está financiado por un programa de para el bien de la comunidad, no me acuerdo en qué provincia, ¿viste? De Argentina, pero es algo como con un fin social. Con un fin social. Que no es un disco que parece ser... No es un disco comercial, no, digamos, dentro del circuito comercial. Sino que es un proyecto hecho para ese programa. Eso es lo que mirá, vi. Mirá qué interesante. Muy interesante, está. Y la escuchen, las dejamos cantar, porque hay en realidad está. Hoy... De asombro en asombro, en este caso de asombrito en asombrito. Abrojito por las Cuyen. Como abrojito al pasar, me amarré a tu cintura. Y tu boca dijo sí cuando en tus ojos caía la luna. Y tu boca dijo sí cuando en tus ojos caía la luna. Con como un pequeño gorrión. Mi alma voló hasta la tuya. Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda. Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda. Sé que tu madre dirá que no, porque mi futuro es ser cantor. Solo tengo para ofrecer mi guitarra y mi corazón. Tengo para darte una cancioncita y mis besos cada día. Un ramo de albahaca para que perfume cada paso que caminas. Y este fuego intenso que quema como la vida. Y este fuego intenso que nació por ti. Quedé prendido a tu ternura y no te quise soltar, porque dejarte es una locura. Y no te quise soltar, porque dejarte es una locura. Como un pequeño gorrión, mi alma voló hasta la tuya. Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda. Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda. Sé que tu madre dirá que no, porque mi futuro es ser cantor. Solo tengo para ofrecer mi guitarra y mi corazón. El asombro ante esas voces, porque son voces de adolescentes que suenan como adultos, ¿no? Yo creo, viste, lo que decíamos de Cuyen, de Maggie, la primera, exacto, que escuchamos hoy en el programa, ¿qué voy a decir? Ya es de ahí la familia, hay, ¿eh? Sí, pero hay una concepción ya madura en el canto. En el canto, sí, en la forma. Y hay una cosa muy natural. Por dejarlo, ¿no? Ser, exactamente. Esa, muy let natural. It be. Let muy it be. Natural, sí. Sin impostar nada. Por momentos sí cantan al unísono, por momentos no, lo cual tiene otra complejidad. Pero tienen una cosa de ritmo y de alegría al decir, que es muy natural, ¿no? Es decir, inclusive en el caso sin exageraciones, de sin impostar, sin poner un cartelito de acá estoy diciendo algo tierno, acá estoy diciendo, no se necesitan esos cartelitos que a veces algunos artistas ponen desde, ¿no? Yo recién hablábamos y yo bobeaba con acá. Los recitados acá y... de Sandro, ¿no? Y los recitados de esa época. De, claro. Ahora, yo solo te recuerdo. Sí, y sí, decís, sí. No, no. Sí, sí. Así no, porque así ya me fui. ¿Cómo sí, crees sí, que te lo diga? Sí. Se fue, la muchacha se fue porque se aburrió. Dijo: si este imposta así, claro, sí, claro, yo claro. Prefiero irme. ¿No? Es cierto, en su momento tuvo mucho atractivo y en su momento tuvo mucho efecto. También hay momentos históricos diferentes. Sí, sí. Entonces hay cosas que funcionan muy bien en ciertas generaciones y hay cosas que no funcionan muy bien en ciertos momentos. Pero en todo momento, cuando uno encuentra algo natural, así que no necesita demasiado maquillaje para lucir bien, sigue siendo un asombro, digamos. Sigue siendo, lindo asombro. Y aparte, dentro de un contexto, lo mismo diría si fuera rock and roll. Sí, que es que tiene que ver con estilos como en el folclore, donde a veces la afectación es que como que viene por añadidura. Hay que ponerla porque si no parece que no. Si le vamos a cantar a la tierra, vamos a cantarle con todo, o sea, y que empieza sí, así, ¿no? Tiene que ser así. Y en el rock and roll lo mismo, en otro que decir, si nosotros vamos a ser rebeldes, tenemos que ser rebeldes, pero. Todo. Te voy a gritar en la cara lo que no. Que se puede, por supuesto, se que puede pegar hacer, unos no hay gritos. Problema, lo que pasa es que a veces está tan repetida la impostación, que pierde el efecto, que uno dice, mirá, no tiene tanta gracia, ¿sabes? No me convences, o sea, ya está. Si siempre sos igual, me preocupa un poco. Claro, y todo dicho para justamente destacar en generaciones, ahora sí, presente, ¿entendés? Sacando lo mejor de cosas que son tradiciones que tienen mucho tiempo y que están totalmente vivas. Son todas buenas noticias, me parece. Sí, sí. Yo me voy a ir a cosas que tienen que ver o que vienen de la improvisación. En este caso se lo debo a Escota, que desde Escocia siempre suele soplar buenas cosas. Mirá, y una de las cosas que me sopló es un tema nigeriano. Un tema nigeriano de una cantante nacida en los 70 que se llama Tope Alabi. Tope, sí. Como suena, Alabi. Así por lo menos se escribe. Yo nunca lo escuché pronunciado, pero es diplomada en comunicación de masas, trabajó en la televisión, etcétera. Y ya desde los 7 años canta en la iglesia, en su iglesia, claro. Uh-huh. Y siempre con cierto destaque, vamos a ver. En el 2021 tuvo algunos problemitas con la comunidad de cantantes gospel de Nigeria, porque ante un tema que alguien largó, ella dijo, porque ¿qué pasa? Ese tema tenía que ver con casi una cosa personal, ¿no? De ayúdame a mí, ¿no? Dame a mí. Uh-huh. Con lo cual ella dijo, miren, las canciones espirituales tienen que ser colectivas, no pedir algo para uno. Porque estamos hablando de una conexión más con la deidad. Claro, exacto. Entonces ella dijo eso. También dijo otra cosa que fue peor, y es que ella dijo que cuando ella quiso cantarla, el Espíritu Santo le dijo que no lo hiciera, que esa canción no estaba bien. Ya me metió un cambio más. Claro. Metió quinta. Sí, ahí apostó todo y claro, fue un poco... porque claro, los demás, algunos empezaron a acá decirles, por esta zona nomás los presidentes hablan con los perros. Y claro, cosas así. Es diferente. Entonces, claro, tuvo algunos problemitas, pero... es una mujer muy reconocida dentro del gospel. Perdón, con los perros muertos, no con porque con los perros hablamos todos. Con los perros hablamos todos, el canto espiritual. En África es muy extendido el gospel. Yo he conocido gente que me ha dicho, yo solo escucho gospel en África, ¿no? Que mirá, pedís música o algo, y dices, yo solo te puedo pasar gospel porque yo no escucho otra cosa. ¿Qué la tiró? Ah, decir que, por la diversidad que hay. Que viven en ese contexto de profunda religiosidad. Uno puede tener 10.000 explicaciones de eso. Desde las situaciones extremas que necesitan una creencia para lograr soportar eso, hasta efectivamente que se vuelve la convicción, una especie de corral de luz. Claro, ¿sí? Hasta la convicción personal y legítima de gente que efectivamente cree y que hace ese canto. Recordemos que África lo hace en este momento en términos más fuertes, pero en Occidente hubo una larga tradición de canto espiritual que tuvo que ver con no solo el canto gregoriano, sino aún después. No, muchas obras de Bach tienen que ver con eso. Sí, es decir, hay ahí un desarrollo. Y en la música del siglo XX, todo el desarrollo del gospel fue básico en lo afroamericano. El gospel sigue siendo un mercado inmenso. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro. Hay no solo el comercio en términos de espectáculos, de discos, de grabaciones, sino también todo lo que se forma alrededor de ciertas instancias, por ejemplo, de la comunidad protestante, donde hay muchas bandas sonando, es decir, hay mucha gente produciendo música de alabanza a la deidad. Entonces, bien, en África también. Y ella, en el 2015... con sus músicos, ella tiene más de 30 discos lanzados, es decir, es una mujer reconocida en ese mercado que es muy agitado, por decirlo así, muy intenso. Ella, según cuenta en su propio canal de YouTube, en el 2015 comenzó a hacer con sus músicos unas sesiones improvisadas de alabanza. Y en esas sesiones improvisadas, obviamente ella cantaba. Uh-huh. Y cantaba un poco improvisadamente. Así que los músicos, digamos, no hacen tanta... Lo que hacen es más bien un colchón de notas siguiéndola más que mucho... más que mucha digitación o cosas. No son canciones para eso. Eso dio más tarde un disco en el 2019, conjuntaron esas grabaciones y dijeron, bueno, vamos a arreglarlas un poquito y hacemos un disco con esto, que se llamó Espíritu de Luz. Y de ese disco, de esas grabaciones, vamos a escuchar a Imole D, que es el nombre de esta canción que canta A Tope Alibi. Tope Alibi. Pero vamos hacia ahí. Un país como Nigeria, en Nigeria, que estamos hablando de un país enorme. Enorme. Porque estamos hablando, ¿no? Debe tener como 100 millones de habitantes, sí, o algo sí, así, es, ¿no? Es de los grandes, digamos. Es de los grandes, de grandes, los grandes, en el sentido de los potentes. Owa, lati wa, tun aye to ti baje se. Wo bo se de, ton dari ese jini lo bi ba. Wo bo se de to shanu gbogbo eda pata ibi kibi to lo lo ti shanu o de bi o gba nu wole o de bi o gba nu wole o ero to la lana egba nu oluwa Alaisan egba alafia o Alara ti o pe egbara pipe Alaisan e dide pe akete Iyede ki gbogbo ri ko teriba Iyede ki Coco Taribao E Malere and it's all Benino Coco, Ewari Moleo E Malere and it's all Benino Coco, Ewari Moleo Ewari Mole Kale Yege Ewari Mole Kale Ye. Imolede gogo eda tin be ninu okunkun e wa rin mole o imolede eda t ti nbe ninu okunkun e wa rin mole o I mole de e wa rin mole o I mole de e wa rin mole o gbogbo okunrin I mole de Vos decías ahora, mientras escuchamos, podrían seguir cuantos años, ¿no? Y, sí, sí. Y qué curioso, digo, primero te va a sonar espectacular todo el ensamble de voces de esta mujer que se canta todo. Sí, sí, Topia Labi es la que canta en africano, digamos, y luego hay otra cantante también africana, pero que canta en inglés. Igual, cuando escuchás así, decís, claro, esto... Es como hoy que hablamos la palabra gourmet, un gospel gourmet. Sí, sí, claro. Porque tiene otra cosita. Tiene, ¿no? una coloración. Ta. No es el gospel de iglesia. No, aparte hay una solista ahí bien clara. Sí, claro. Pero está con una delicadeza impresionante. Ta. Y qué curioso cuando uno ve esta cuestión de. Aparece Jesucristo en una cultura africana. Cómo la historia está ahí. Porque vos decís, claro. Lo afro, en realidad, originalmente, con tiene otras tradiciones. Digamos, otras tradiciones. Y cómo ahí anduvo gente, ¿no? Ahí pasaron cosas. Pasaron cosas, ¿no? Muchas. Pasaron muchas cosas. Pero la canción lo transmite, lo transmite. Y el margen sonoro llega hoy a un cierre de un programa con esta música que estamos escuchando acá en la cortina, que es este en realidad... Podríamos decir, gospel es... Música de alabanza. Música de alabanza. Digamos. Y una alabanza que tiene que ver también con poder... Ha hecho el viaje, lo dijimos al principio del programa. Parecía que quedaba cerquita, como ese abrojito en la canción que también escuchamos hoy. Pero el viaje se hizo muy extenso. Y así como un abrojito nos fuimos pegando y fuimos yendo a distintos lugares. Exactamente. Pasamos por distintas tradiciones, por distintas épocas, por distintos tiempos, por distintas sensibilidades. Que es un poco el juego de este recorrido. El juego del margen. Sí. Por lo menos para nosotros es así, lo vivimos así. Y esperemos y deseamos que para ustedes lo sea así también. Nos pueden escribir flojitoproducciones@gmail.com. es ahí se pueden extender porque es el mail. Ahí pueden escribirnos una sábana si quieren. Lo que quieran. Con lo que quieran. Sugerencias, críticas, lo que quieran. Estamos, y si no, en el Facebook del programa, que el también programa, lo encuentran fácilmente. Camino, y donde siempre publicamos todos los artistas y todas las canciones de cada programa para que ustedes puedan buscar, si quieren, los videos o puedan buscar otras cosas de estos allí, músicos, si efectivamente los impactan. Sí. Como hacemos nosotros, que descubrimos un tema y seguimos buscando y hurgando a ver qué hay, qué tiene, y seguirnos impactando y después complicándonos la vida porque no sabemos qué elegir. Y siempre nos quedan ganas de haber hecho un especial con cada uno de los artistas que vamos conociendo, porque también nosotros los vamos conociendo. Cuando nosotros le decimos del asombro de gente desconocida, es eso. Nosotros muchas veces no los conocemos. Pueden ser famosos en otros lados, pero no los conocemos. Hay que hablar. A veces lo más interesante que empieza a pasar es que cómo ellos se conocen unos a otros y nosotros no teníamos ni idea. No teníamos idea, pero están como... Tal con tal y tal. Pero ya hace el tema de... Sí, sí. Con distancias enormes a nivel geográfico. Enormes. Es el programa 153, es el Margen Sonoro, es el encuentro de Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Es un placer. Así que, bueno. Nada, esperemos repetir el placer en la próxima y buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.